los compañeros que estamos acá reclamando, que toda la semana estamos reclamando, porque la verdad que venimos con una lucha muy intensa y con mucha firmeza, reclamando cuáles son las necesidades de los trabajadores desocupados, precarizados, de la economía popular, y que estas tres organizaciones que están acá, que se le dicen los Cayetanos, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a cualquiera de estas tres organizaciones, porque hemos instalado a nivel nacional el problema del hambre. También tenemos que sentirnos orgullosos porque a principio de la semana y la semana pasada el gobierno de Macri decía: no hay hambre en la Argentina, esto es político. No, no hay necesidad de reclamar una ley de emergencia social. Nosotros no vamos a acompañar eso. Pero gracias a la lucha de las organizaciones y también a la organización de compañeros que les toca estar en un cargo legislativo, hemos logrado que el gobierno de Macri, en sus últimas declaraciones, todos digan que hoy van a bajar a dar quórum, compañero. Eso es muy importante, porque le hemos torcido el brazo. Eso es muy importante y tiene que ver con nuestras organizaciones, que desde que comenzó este gobierno neoliberal han encabezado la lucha en la calle y que han acertado no solamente en la unidad en la calle, en la unidad para reclamar lo que le corresponde a los trabajadores, en la unidad para generar proyectos de ley como la emergencia social y ahora la emergencia alimentaria. Hemos acertado en todo eso, pero también, compañeros, hemos acertado en política porque le hemos dado un gran cachetazo a Macri con el frente de todos. Y eso es un acierto de estas organizaciones. Como decía recién el compañero Mauro Godoy, nosotros no vamos a caer en las provocaciones de los grandes perdedores de esta elección, de aquellos que han apostado a una u otra vertiente del liberalismo. No vamos a caer en esas provocaciones. Vamos a mantener la firmeza del reclamo y nos vamos a mantener unidos y vamos a lograr no solamente la aprobación de esta ley de emergencia social, sino que en octubre vamos a lograr la derrota de Macri. Es muy importante, compañero, lo que se ha logrado en la provincia con el reconocimiento de 5 de los 6 diputados nacionales por San Juan, que el día lunes nos reunimos con ellos. Los voy a nombrar porque tuvieron un gesto importante con las organizaciones sociales: el diputado Gioja, la diputada Caceres, la diputada Castro, la diputada Peñalosa y el diputado Allende, que nos recibieron, y no solamente nos recibieron para escucharnos y nada más. Nos dijeron que ellos iban a ser la voz de nosotros en el Congreso y que se iban a comprometer con su voto para aprobar esta ley. Para nosotros no es algo agradable estar pidiendo una ley de emergencia alimentaria. Se lo dijimos a los diputados, porque para nosotros es un crimen que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas tengamos que pedir una ley para reforzar las partidas presupuestarias para comedores y merenderos, porque los chicos no pueden tomar la leche en sus casas, no pueden comer en sus casas. Y encima, la cínica de la ministra Bullrich dice: si tienen hambre, vaya a los comedores, como si fuesen restaurantes los comedores, como si fuese que a uno le gusta tener que ir al comedor. Lamentablemente hemos llegado a esta situación, pero también, como decía la compañera Leli, tenemos que reconocer el gran trabajo de estas organizaciones, organizando a los compañeros, porque nosotros, compañeros, y cada uno de ustedes lo sabe, trabajamos todos los días en las unidades productivas. Nosotros todos los días trabajamos, y también lo sabe el pueblo sanjuanino, lo sabe la prensa, porque en esa plaza llenamos de unidades productivas donde mostramos el trabajo diario de los compañeros. Entonces no es que venimos a cortar la calle, trabajamos y peticionamos como corresponde en el marco democrático. Para finalizar, compañeros, yo creo, como dije recién, que tenemos que estar orgullosos de pertenecer a estas organizaciones y de fortalecer la unidad de estas organizaciones, porque son las que nos van a llevar a que hoy se sancione la media sanción de la emergencia alimentaria, para que después se sancione definitivamente la ley en la Cámara de Senadores, y también para que en diciembre se le dé la prórroga a la ley de emergencia social, para que todos podamos seguir trabajando y produciendo, compañeros. ¡Muchas gracias!